Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Dónde andas? ¿Para dónde vas? No te puedes quedar quieta en ningún lugar. Abrazo con mucho cariño. Desde el galeón del olvido, los viajes de la mariposa, capítulo 20. Se buscan voces. Regresa la voz de la mariposa, la que me hace viajar en un mundo desconocido, hecho de sueños que se hacen reales cuando se cierran los ojos. Esto es el audio número 20. Lo estoy grabando desde aquí, desde las montañas que sonríen en el reino de Mordor. Tengo la gran suerte que llegó una primavera calurosa y sin lluvia. Tengo la gran suerte que estoy otra vez rodeada de personas queridas, amigas y amigos que me aman, de verdad. Que tengo techo para vivir, dinero, comida y alcohol. Un par de zapatos que ya rompí, pero mis pies me cuentan que no hay límites a este futuro que voy construyendo. Buenos días, Liche. Sí, yo ahora que lo vea le voy a decir que su novia Liche le manda saludar. Un abrazote, Galichi. Galichi, Galichi. La mariposa viajera. En estos meses logró resolver muchas cosas y muchos problemas. Con la fuerza de voluntad se puede todo. También liberar la casa. Ya, la noticia es que el fascista dejó mi casa en el Gran Reame. Ya pude regresar a mi reino, a este lugar cariñoso en el medio del campo, con pajaritos que cantan, vecinos que me quieren y mi voluntad de vender todo eso y regresar a México. Simón, de que nos vemos, nos vemos, Simón. Antes de que te vayas, pendeja, ya con eso de que, ay, me voy a México. Pues si vas allá, pues llévame. Ah, no es cierto, no, bebé. Yo no quiero ir todavía. No, estoy muy a gusto acá. De lo que le platicaba a un compa que estoy ahorita con él, le digo, me gusta la Italia y... Pero también extraño la Francia, o sea, también sí quiero ir, de hecho, quiero cumplir mi propósito actual de llegar a Francia para hacer el show. Pero sí, güey, nos vemos acá si no subo. Pero sí, igual yo que me gustaría subir. Tú tranquila, vemos qué pasa, a ver qué pasa. En verdad, no puedo sentir este lugar como si fuera realmente mío. En los últimos años me iba viviendo en las casas de las otras personas. Las que me dejaban con gatos, perros, jardini, todo, lo iba cuidando yo. Viví en muchos lugares diferentes. Me volví nómada, anarco hippie. Aprendí a vivir con poquito y a disfrutar de las cosas cuando llegan. Tuve muchos maestros en este camino. Un camino que me llevó a aprender el desapego. Ahora que regresé a esta casa que parece ser mía en los papeles, no pude más reconocer mis cosas. Es que ya nada es mío y ya nada es necesario. Los recuerdos se quedan entre las palabras de mis diarios y las libretas que me cargo entre las etapas de este continuo viaje. Y las historias de esta mariposa viajera cuentan que... que dejé la gran isla y me despedí de mi hermanito. Pasé mucho tiempo en la ciudad eterna de Roma con la amiga Yael y su banda de gatos. Allá conocí más personas maravillosas. Hola, hola, mariposa bella. Como siempre, bello, bello escucharte. Hoy es el día que vas a hacer lo de Morgana, creo que se llama... El lugar que comentas. Mucho éxito. Me sigue compartiendo esa vibra y esa energía bella que tienes. Y Me encanta que pues nada te detenga, ¿no? Y eso es súper, hiper genial. Así sigue contagiando y comunicando. ¿Y qué ha hecho esta mariposa en el mientras? Voy jugando la vida, a recorrer mis sueños para que se vuelvan realidad. No digo que en esta parte del mundo sea fácil, aquí, en donde no hay ni cumbia ni colibrís. Estoy exactamente en el momento en donde se vendrá mi casa, la casa que me regaló mi abuelita y que fue mía por demasiado tiempo. Ya siento que es hora de cambiar. Cambiar de vida, cambiar de panorama, de idioma, de país. Buscar en mi querido México un lugar bonito y abrir un hostal. Lo cuento aquí, como si fuera un cuento de hadas. Y aquí la gente me mira como si de veras si estuviera contando historias de duendes. Pero no, es un sueño que voy a hacer realidad. Necesito un lugar en donde poner raíces, en mi lugar del corazón. No sé, no tengo idea de en dónde será, no sé cuándo ni cómo, pero va a pasar pronto. Déjenme ir. Quiero comer los colores y los sabores de México, quiero escuchar las cumbias improvisadas en la calle, quiero perderme en vidas nuevas y todavía desconocidas. Hola, buenos días, buenas tardes para ti. Oye, ¿qué tiro eso del concurso? Espero que lo ganes. Y para que tengas ahí una lana. Yo estaba pensando para el verano, un poco después, darme un rol por ahí con las Dolomitas, donde andes en las montañas italianas. En el mientras, la mariposa se ganó un premio. Muy bonito, algo de un video sobre la pasta clandestina, algo que fue un sueño hecho realidad en el pasado. Con el pasar de los años y con una máquina para hacer la pasta fresca, abrí algunos restaurantes, que se llamaban La Clandestina. Y son los cuentos de un pasado que regaló a mi vida momentos maravillosos en el paraíso Mazunte. Cuando toda la pandilla de soñadores, nómadas y cazadores de sueños se ponía alrededor de una pasta fresca, hecha con este tomate que me había regalado la verdurería. Sí, sueños que se hacen realidad. ¿Y por qué no hacer lo mismo ahora? Por eso, quiero hacer un llamado a todos y todas los radios escuchan. Sí, ustedes que van escuchando los audios de la mariposa viajera. Necesito que me envíen sus audios. Cuéntenme de la vida en este paraíso en donde siguen viviendo. Cuéntenme las historias de los mangos que ríen antes de la temporada de la lluvia. De cómo fue la Semana Santa con todos los turistas distraídos. Si ya vieron las ballenas, si ya arreglaron los techos y los mosquiteros antes de las grandes lluvias. Ustedes, tú y tú y tú, necesito sus historias para seguir contando las historias de la mariposa viajera. Porque sí, yo regresaré, sí haré manera que los sueños se hagan realidades. Pero creo que el compartir sea la cosa mejor que podemos tener en este momento histórico. En este momento en donde nos quieren divididos, se buscan voces para que las historias continúen y los sueños brillen en la realidad. Y así se acaba este audio. Un poquito come la vida, un poquito come en Netflix, se acaba la primera temporada de Los Viajes de la Mariposa. Por eso este es un llamado, se buscan voces, para cambiar un poquito, ¿no? Para que también todos ustedes que fueron los radios escuchan, se pongan en el centro de la atención de la mariposa. porque la vida es un viaje. La vida es un continuo viaje y nuestra vida dura cuanto el aleteo de una mariposa. Io soy Alice Bettolo e tengo la dicha di accompagnarvi in este viaje hecho de sonidos, pensamientos, emociones. Io sé che ustedes ya se van preguntando qué pasó con el patriarca. Ya sé que ustedes se van preguntando muchas cosas que pasaron en la primera temporada de este viaje de la mariposa. Bueno, paciencia. En el próximo me voy a contar más historias, más personas que se unieron a esta churma de el barco pirata, de este galeón del olvido que es mi viaje. Por ahora, un saludo y hasta la próxima. Las gatitas de Satanás mirando a la luna rugen en la noche. Ñera, perra, compañera, siempre al frente, con la mirada fiera, la libertad presente. Anarquista hasta el fin, sin cadenas ni ley. Caminamos juntos, nadie nos detendrá hoy. Ovejas con la lengua azul se pierden en el charco. El grillo ríe, el viento ya no es raro. Anarquía en las venas, libertad en el alma. Nos levantamos, la lucha no se calma. Michel el pastor entre sombras y fuego guía nuestras almas. No hay miedo en su juego con la fuerza de las bestias. La lucha es nuestra respuesta. Las calles se inundan de nuestra voz rebelde. En cada rincón la resistencia arde. Gatitas de Satanás en la oscuridad brillan. Con las garras afiladas el sistema desafían. Ovejas con la lengua azul se pudren en el charco. El griego ríe, el viento ya no es raro. Anarquía en las venas, libertad en el alma. Nos levantamos, la lucha no se calma. La anarquía es el camino, no hay quien nos parte. Las bestias callejeras nunca se rinden. Con Michel el pastor nuestras voces resplenden. Ovejas con la lengua azul se pudren en el charco. El griego ríe, el viento ya no es raro. Anarquía en las venas, libertad en el alma. Nos levantamos, la lucha no se calma. Son autónoma de las bestias callejeras. De Satanás, las estrellas no mienten.